corazón ha hecho de mí una lágrima de pena que se la lleva la corriente. Ay, la corriente. Muero por ti, de tu boca no me quiere. Que no me quiere, me ha dicho que no me quiere, y pero no me importa, porque tú no me convienes, ay. Que no me quiere, me ha dicho que no me quiere, ay, pero no me importa, porque tú no me convienes, ay. Que siempre estamos en balanza. A ver quién es el más fuerte. Siempre que yo no te quiero, siempre que tú no me quieres, vamos a darle tiempo al tiempo, a ver quién gana la batalla. Y nunca dos corazoncitos primas se han puesto las trabas. Y yo me muero por tu pelo, por esa clase de hechura y por tu color moreno. Y yo me muero por tu pelo, por esa clase de hechura y por tu color moreno. Que no me quiere, me ha dicho que no me quiere, y pero no me importa, porque tú no me convienes, ay. Que no me quiere, me ha dicho que no me quiere, ay, pero no me importa, porque tú no me convienes. El otro día en mi calle, pasa por mi casa puerta, miraste prima pa' dentro y mi padre se molesta. Si no me quieres, ¿pa' qué me buscas? Si mi persona ya te disgusta. Que no me quiere, me ha dicho que no me quiere, y pero no me importa, porque tú no me convienes. Que no me quiere, me ha dicho que no me quiere, ay, pero no me importa, porque tú no me convienes, ay. Oye, Robertito. Por ahí, esa calle son tan oscuras, y esa calle tan oscura, sin una estrella que me alumbra, ay, que a mí me alumbra. Sigo yo tu paso, hay reja de bronce, al llegar tu puerta de tu boquita no me conozco. Y dice que tú no me quieres, y dice que tú no me quieres, y si me pregunta a mí, digo que no me conviene. Me pregunta a mí, digo que no me conviene, que no me quiere, me ha dicho que no me quiere, y pero no me importa, porque tú no me conviene, que no me quiere.